tempestad, la lluvia empapa la ciudad. El ímpetu lo traigo a la mitad. La noche está muy fría y otra vez sin compañía. Voy caminando a ningún lugar. Bajo la tempestad y con muy buena voluntad, esa ironía del paraguas en mi hogar. Mientras el paraguas ríe de mí a carcajadas, yo lo tomo con un grano de sal. Al mundo le salió al revés, pues justo como a Moisés, toda esa lluvia se abre a mis pies. Me siento con mucho poder, me siento persona de interés, más lo cabrón no quita lo cortés. Se enteran que opté por vivir, se enteran que vivo feliz. Por eso es que me ponen atención y empiezan a estorbarme, tratan de frenarme, me mandan este mendigo.